Blackberry Studios presenta a Lola, Felipe, Mora, Nico West y DJ Cabezón. Comienza entre 7 y 9. Hoy presentamos. Hola amigos, bienvenidos a este capítulo especial crossover de dos podcasts, entre 7 y 9 y un podcast más. Y para presentar a los estimados que se encuentran acá, a mi derecha se encuentra el colocutor de entre 7 y 9. Su nombre es Felipe. Hola señor. Hola, hola. Felipe. Y en los sonidos, el DJ más querido de todos. DJ que pone la música, el sonido ahí, las hueitas y los patos de goma, el chinazo, el bueno de él, el único y grande DJ Cabezox. Más por allá, el locutor principal de un podcast más, el chilenazo, el bueno de él, el muy caballeroso, don Mora. ¿Qué me tiras, chua? ¡Cacha! ¡No tiro nada, güey! Y nuestra invitada especial a este crossover, redoble de tambores, por favor, señor DJ. ¡Lola! Y yo, el punto... El punto medio. Déjeme presentarlo a usted, pues. Ya, presénteme. Y tenemos aquí a nuestro gran presentador, el gran amigo, querido por todos, el hombre podcast, que es nada más y nada menos que don Nico West. Muchas gracias, amigazo, por esa presentación. Nico Egg. Y en el capítulo de hoy vamos a hablar de... De Chile, pues. De Chile, ya que estamos en la semana de la... Independencia, esta weá de país. ¿Y por qué vamos a partir este maravilloso bloque haciendo ya realmente el Chile, el crossover? Hola. Vamos a partir aquí con don Felipe. Hola. Hola. Hablando un poco de lo que son los cómics chilenos. La historieta. La historieta. ¿De Macanudo? De Chile. De Chile. Usted estaba hablando hace poco de... Bueno, sí. El primer cómic chileno. Sí, Von Pilsener. Es un cómic creado por Pedro Subercaseaux, alias Lutzig, en el 1906. Lutzig. Nos suena muy bien eso. Es un señor alemán. ¿Ya? Con su perrito salchicha. ¿Por qué lo abuchea? ¿Qué abuchea el señor alemán? Ah, llegó medio tarde. ¿Cómo se llama el perrito? Si nos pueden ayudar con la pronunciación. Por favor, please. Das ist ein Dudelsack Pfeifergeselle. Así se llama. Así se llama el perrito. Díganlo tres veces y rápido. Y lo invocan. Ah, ya. Sí, puede ser el primer personaje de la historieta, que ya cumplió 100 años el 2006. Oh, mire usted. Sí. Ya, bastante tiempo. Y ¿de qué otro cómic chileno más podemos hablar? Uno emblemático, como Condorito. Condorito, pues. ¿Cómo chucha se creó Condorito? Condorito, por lo que yo tengo entendido, fue creado a partir de lo que hizo Walt Disney en una wea animada que hizo, porque tenía muchas weas animadas. Como en los 40, más o menos, una película ahí de... Que se llamaba Saludos Amigos, y que quería representar a muchos personajes de lo que era Latinoamérica. Y entre esos había un avioncito que se llamaba Pedrito. ¡Pedrito! Por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Y entonces este avión culiado tenía que pasar entre la cordillera de los Andes, así como que era medio... Como que le costaba porque la cordillera era mala, pues, weón. Los weones, la cordillera era la mala, pues, weón. Ayuya. Entonces, un caballero medio gordito, simpaticón, alias Pepo, vio esta weá y dijo, no, esta weá no es chilena. Y ahí creó al pájaro culiado Kuma de Condorín. Porque el principio... El primer cómic de Condorito partía de que el pájaro culiado Kuma de Condorito se robaba una gallina. ¿En y serio? Lo, sí, po, y lo pillaba un policía. Y entonces al final, como que Condorito le pedía clemencia al policía, así. Pero el policía se lo llevaba precioso. Y al final Condorito se imaginaba que dentro de las rejas que el policía se comía la gallina, po, weón. Y ese fue el primer cómic de Condorito. Del pájaro culiado Kuma. Del pájaro culiado Kuma, po, weón. Condorito en la mira, weón. Condorito en la mira. En su propia trampa. Puta, en su tiempo yo creo que era tan chistoso, weón, como Meruán en Alemania, po, weón. Sin ofender. Y después salieron, Condorito se hizo muy famoso como en los 50 y después salieron cómics como Barrabases, como Mampato. Mampato también, yo recuerdo Mampato más por el artista Temo Lobos. Sí, Temito. Que a mí me hizo clases su hija, Ada Lobos. Guayita. Yo recuerdo a Mampato por Fame No More. Mike Patton. Ah, chucha, no, me equivoqué. El Mike Patton. Oh, está mal, pues, señor. No. Que Mampato fue un weón que viajaba a través del tiempo con un inseparable amigo que era un cavernícola. Ou. ¿Cómo que mi hermana es cavernícola? Mi hermana un poco. La mía un poco. Con Ou y Rena, la chica del siglo 21, si no estoy mal. No, tenía siglo 40. Blanco. Siglo 40. Yo recuerdo sí, que tenía, tenía pelito blanco. Tenía... Y era bonita. Se estaba haciendo vieja. Viejita. Viejita. Y más que puta, se nos murió hace poco, igual Temo Lobos como hace unos 2-3 años atrás. 2 años atrás más o menos. Y hasta el día de hoy Ada Lobos va a conferencias de cómics, cosas así. Y explica lo que es la obra de Temo Lobos. Que también Temo Lobos, y ahora que me recordé un gatito que tengo por ahí, personificó basta. Personificó lo que es el viejo pascuero, que no es el viejo culiado hecho por Coca-Cola. Es suya, tenéis vos en el corazón y en la cabeza, viejo pascuero. Que un viejo culiado que va a caballo con un poncho, con un sombrero de estos bien Kuma, a entregar regalos de madera a los cabros chicos. Ah, qué lindo. Es bastante interesante lo que muestra Temo Lobos. Yo lo que he leído de Temo Lobos es Ogui Mampato en Rapa Nui nomás. Que eso que también fue. Después se hizo una película. La primera película de animación. El primer largometraje de animación chileno. Y que fue bastante aclamado. Sí, sí. Y tenía la voz ahí por ahí de Mario Castañeda, Goku. Ah, mire, ¿sí? Usted. Era el papá de Mampato. Mire qué buena. Sí, hay un gatito también. Un gatito con pildoritas. Con un gatito con rosa cápsulas, con pildoritas. Con cápsulas. El profesor Rojas. Y otro cómic también muy conocido en Chile, el Doctor Mortis. El siniestro Doctor Mortis, que eso partió siendo un radioteatro. Sí, sí. Que atemorizaba a la gente de los 80, si más no me equivoco. De los 40. Ah, se, me fui se muy adelantó adelante. Un poquito. Creo que me adelanté mucho. Un poquito. Pero claro, los cómics salieron como en los 70 más o menos, 60, 70 por ahí. Sí, por y ahí. Que como que toma varias historias, pero no dentro de la localidad de Chile igual. Sí. Como que se va como para otros países, intenta como mostrar como un poquito más que no es algo de acá. Sí. Pero es un cómic chileno. Sí, es un cómic chileno donde aquí Mortis es como una entidad maligna que no se sabe bien qué es, de no, repente un... La entidad persona maligna más o menos es como el que cuenta la historia, de acuerdo a lo que era el radioteatro, era la entidad maligna hecho por el señor Merino. Juan Marino Cabello. Ese mismo, gracias. Ese. Que tenía todo como una plataforma con sonidos, con toda la weá que lo hacían manualmente. No como este weón que aquí solamente presiona un botón. Po. Es digital. ¡Cállate, weón! ¡No! ¿Viste? Picado el weón. Y bueno, continuando con lo que ha sido la evolución del cómic chileno hoy a en mí día. Como presidente me dan como caja todo el santo día. Qué grande, piña. Bueno, continuando. Él podría ser un personaje de cómic. Sí, sí, funciona bastante bien. Ha salido harto en de cómics. No, en Mala Imagen. Mala Imagen. En Mala Imagen, sí. Ese... Que, de eso es lo que vamos a hablar también, que es como un poco lo que ha evolucionado el cómic chileno ahora, que para que sea más accesible para todos, partió siendo webcomics. Sí. Y entre eso, igual, puta, yo el pionero que conozco de los webcomics fue Cabralesa. Quizás me estoy equivocando, pero puede haber más otros webcomics. Sí, hay Cabralesa, Sentimiento, Don Serapio, Juanelo, todo eso. Don Serapio también fue muy considerado a lo que... ¿Pero qué está haciendo este hombre? La cabra. Una cabra. La Cabralesa. La Cabralesa. Llegó medio tarde, parece. Don Serapio apareció también en lo que era el diario La Hora. Sí. Con Juanelo. Fomelo, como usted dijo. Sí, con Fomelo. Que Fomelo igual como que intenta hacer un poco de crítica social, pero sea la chucha, güey. Sí, es que eso pasa con el cómic chileno, como que siempre va para la sátira social o para lo que es humor, así, para hacer chistes del cotidiano. Que prácticamente yo creo que nos tiene mucha gente, que somos como unos minions que quieren hacer guerra social, pero igual lo toman para el hueveo. Sí. Pero bueno, continuando con lo que ha sido el webcomics, hay mucha gente que se va enganchando con eso, y los autores de estos como que dicen, puta, ¿por qué no sacarlo en papel si igual la gente lo lee, igual lo pueden comprar? Y entonces, así tú vas a convenciones de cómic y buscáis dentro de lo que es el cómic nacional y encontráis mucha gente que ya tiene su propio cómics para mostrártelo, te lo ofrece, te cuenta un poco de la historia, como que te intenta enganchar si no has leído el webcomics. Claro. Si has leído el webcomics, obviamente vas a ir y vas a decir, weón, esta es la ilustración que yo necesito, weón, que necesito comprar. Claro. Claro, claro. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Algo así también. Sí, pues. Ya sí. Que las redes sociales ahora están moviendo las quieras, chucha. Sí, es que además es más difícil. He hablado con algunas personas que están metidas en el hacer cómic y es más difícil llegar y lanzarse con un cómic que nadie conozca. Es mejor probarlo en un webcómic. La promoción del webcomics web. Claro. Funciona bastante bien. Sí. Por ejemplo, ahora tú veías en redes sociales, no hay persona que no conozca de cómic fome. Claro, sí, pues. Y de ahí salen muchos cómics de gente que hace su propio material y dice, puta, ¿por qué no hacerlo libro? ¿Por qué no hacerlo físico? ¿Puedo meter la cuchara? Por favor, meta el pico. Meta el cox. Yo como no leedor de cómics, para mí el webcómic me entrega como una lectura rápida y al hueso. Sí, pues porque que tiene que ser como alrededor de unas 4 o 5 viñetas. Es para el escroleo de Facebook. Así como esa onda, que lo vais pasando y veis como las 4 viñetas y lo leí y te cagáis de la risa o sí, pues le dais el like y tiene listo. Que ser una wea rápida. Y funciona súper bien en realidad. Aravena. Aravena. No, ¿por qué usa mi apellido? Sí, pues el webcomic es una herramienta súper buena para traer más gente a la historieta. Y usted quería hablar de... Yo quería hablar por lo menos de los cómics que a mí me han enganchado a través de lo que ha sido el webcomic. Hable. En primer lugar, como había dicho, Cabralesa me enganchó bastante y tiene su librito hecho... No era por Daniela. ¡Basta! Pero... Y de ahí empecé a cachar como un poco más de lo que eran como Sofía y Alegría. Ah, ya. De la Sol Díaz o Daniela Tears. Ah, de Daniela Tears, ya. También lo de a poco vais cachando lo que son como editoriales, como Arcano 4. Arcano Cuartos. Arcano Cuartos y Acción Comics. Uh-huh. Que de Acción Comics yo por lo menos me considero un buen consumidor. Perdón. ¿Come mucho de Acción Comics? Acción Comics por lo menos yo ya tengo como mis regalones, que es el Gran Guarén. Que de aquí, por lo menos, puta, es una historia media cortita, pero simpaticona, que fue por Claudio Álvarez. Mire. Que fue Muéstrenlo para el periscopio. Aquí para el periscopio. El gran Warren. Una rata grande. El guión está hecho por Claudio Álvarez, que él trabajó los dos Gran Warren, que fue el Gran Warren y el Archivos Perdidos, en donde también se juega un poco con lo que es política en lo que es Archivos Perdidos, porque aparece una weá súper interesante, que aparece Allende, que va a buscar el este simpático Warren que se encuentra en las alcantarillas de Santiago, y Pinochet lo termina salvando. Y Pinochet Chet. Y lo chistoso es que Pinochet dice: aquí no se mueve ninguna hoja sin que yo lo sepa. Así somos los militares. La frase típica de Don Pinochet. Pero para mí la frase de oro de Don Pinochet fue... ¿Esta no es dictadura? No. ¿Qué economía más grande, señores? Cuando le dijeron, ¿qué opina de que hayan dos cuerpos dentro del mismo ataúd? Pero qué economía más grande, señores. Rápido, volvió con Julio, fue rápido. Bueno, y continuando, estos cómics por lo menos son bastante interesantes. Te muestran igual como un poco de lo que es como escenografía santiaguina. Ya, buenísima. Lugares bacán que uno puede reconocer también, puta, como pasa de repente con Anotación Negativa, que es un webcomics de Puerto Montt. ¿Mm? Tiene una crítica social muy buena. Y son tres adolescentes más buenos que la chucha, pero te reís caleta. Ya. Y vais cachando más o menos dentro de la crítica social que los jueces quieren hacer. Ya, buenísimo. Yo lo recomiendo bastante. Y también Action Comics, por lo que estuve leyendo, tiene El Ejército de Dios, que es como un cura que se pica a Punisher, que está en desacuerdo con lo que es la iglesia católica, con los weones que portan plata, que tienen su mafia, y el weón va en contra todo. Ah, así como un vigilante, así. Más de, o menos. De la religión. Típico chileno. De la religión, como usted. Oiga, ¿y qué tal ya después de haber hablado bastante esto? ¿Ah? Después de hablar... Después de haber hablado bastante de esto, vámonos con un temazo. Ya, yo lo presento. Yo lo presento porque quiero hablar. Ya, por ya, favor. Ya que estábamos hablando de cómics, esto es Chancho en Piedra, Mampato. Aquí. En un podcast. Puta. Entre 7 podcasts. Y uno más. ¡Cállate, weón! Y 9 más. Y 9 más. No sé a quién se lo tiró ese weón, pero weón. A todos. A todos. Ya, se lo merece. No me preguntes a mí, amigo. Tiempo. tiempo cambiarán. Futuro y pasado, tengan cuidado, ellos van a llamar. Vemos entre 7 podcasts y 9 más. Después de este gran tributo a Don Temo Lobos. Claro. Con el tema de Los Chanchos en Piedra Mampato. Gran banda chilena. Y de un buen disco que ellos tienen, que es el Marca Chancho. Bastante reconocido por el tema Eligiendo una Reina. me recuerda a Cecilia Bolocco, nuestra reina chilena. Nuestra primera reina chilena. Sí, que salió por pituto en realidad, gracias ahí al... Puta, como el buen chileno, po, todo es pituto. Oiga, pero segundo bloque ya nos metemos a lo que es el cine chileno. Más pituto todavía, pues. Si tiene plata para hacer cine, weón. Ahí surgía acá, pues, weón. Sí, pues. Es carito el cine chileno. ¿Es caro? Es carito. Sí, como... No. Piensa que te tenés que conseguir las luces, las cámaras, el equipo, la comida, los cables, los actores, weón. No sé, weón. Un montón de weas más, weón. Que en realidad... Reproducción... En lo que es producción, la wea puta te explota el Excel. Porque tenéis que tener cada wea de lo que queréis mostrar. Como por ejemplo, también tenéis que conseguirte, no sé, weón, si queréis mostrar una lámpara culiada que te va a aparecer en una escena, igual es plata esa wea. A menos de que tengáis contacto, oye, ¿me podéis prestar tu lámpara culiada, weón? Porque sabéis que la necesito para grabar una escena. ¿Me podéis prestar el lavalier porque tengo que grabar un spot para...? Oiga, no. Ya, cine chileno, don ¿qué Felipe. Bueno, el cine chileno la ha estado rompiendo ahora último, sobre todo con Don Pablo. Bueno, sí, nunca la rompió el cine chileno, es como el... Roto, rompió. Es que yo hablo bien. Los escuchantes tienen que entender que yo hablo súper bien. Don Pablo Larraín, pues. Don Pablo Larraín le ha ido súper bien. Hoy día iba a decir. Este año sacó dos películas. Neruda con Ñeco. Neruda está haciendo bastante publicidad este último tiempo. Sí, y va a ir es la opción chilena para ir a los Oscars. ¿Piensa de mí? Ah, ¿en serio? Porque pero me como un griego. Y se me pasa. Ahí está Ñeco en su papel más emblemático, que es para el dibujo griego. El guatón griego Karadima Neruda. Yo anoche vi Neruda. Anoche vi, ¿sí?, El bosque de Karadima. Y buena película. Traspasó la cuarta pared y me sentí abusado. Como ese sueño que tenía sobre los parapentes, que lo abusaban, sí, sexualmente. Pobre parapente. Bueno, y Pablo Larraín ha hecho películas como Fuga, Postmortem, No, El Club, que el año pasado también fue la opción de Chile para los Oscars, pero no entró en la competencia. Fuga es la que estaba Benjamín Vicuña. Sí. Que esa weá fue súper reconocida en su tiempo, que si mal no me equivoco fue el 2007. 2007, 2006 más o menos, sí. 2007 sí. Estaba siendo muy promocionada, hasta la vendían en los kioscos, weón, como un DVD. Sí. Muy buena. Es rara la película, pero es buena. Buena, buena. Ahí se ve a Vicuña siendo como un director de orquesta joven y medio loco, como tratando de crear una sinfonía macabra. Ah, suena bastante como un thriller. Bien. Ahora recordé cuál era Fuga, sí. Sí. Y además, Larraín ya es tercera vez que lleva una película a los Oscar, porque antes lo había hecho con No. ¿Ya? Que fue nominada a los Oscar y no ganó, porque perdió, si no estoy mal, no, con... No, ganó. Sí, no ganó. Después fue el año pasado con El Club, una película que también trataba, como El Bosque de Karadima, los temas de pedofilia. ¿Ya? Y una wea que se está tratando últimamente mucho con lo que es Chile y, claro, afuera. Y en el mundo también, con películas como Spotlight o... Con lo que es la Iglesia Católica. Claro. La Iglesia Católica ya pasó a ser parte de lo que es conocido como una pedofilia bastante mutante últimamente. Sí, que a fin de cuentas, oculta. A fin de cuentas funciona como una mafia interna donde el cura que comete pedofilia es cubierto por los superiores y lo mandan, sí, para otro lado nomás y pasa como... Es que la Iglesia Católica es intocable, pues. Desde tiempo inmemorial, en realidad. Sí. La única weá que después de cuando pasa todo el jaleo dice... Puta, que Dios nos perdone, Power. ¿Quién es Dios, Power? Nadie, Power. Te lo dije, concha tu madre. Nadie y todo a la vez. Es nada. Oiga, yo anoche vi El Bosque de Karadima, como decía, una película bastante cruda. Y que lo que me gustó es que no cae en el morbo de la típica película chilena. Puta, una de las típicas películas chilenas que yo encuentro que cae mucho en el morbo es debe ser como Taxi para Tres, donde tienen que mostrar su, su culito, su tetita, así, el, la pobla, que es una wea súper normal ver en una película chilena, como... Como en el chacotero sentimental. Chacotero cemental. Cemental. El chacotero cemental. Po, wea. Sexo con amor. También Radio Corazón. Sí. ¿Quieres la palabra mágica? No. Okay. Sí, porque el cine chileno como en los 90, 2000 tenía ese estigma así de sexo, política y, pero, ¿sabes y garabato? Yo puedo mencionar un director que por lo menos me agrada bastante. Bastante. Badilla. Que es el Badilla. Señor Don Jorge Holguín. Es creador de una de las primeras películas de fantasía, se podría decir. Con buenos efectos especiales que se hizo en Chile, que la primera fue Ángel Negro, uh-huh. Y la siguiente, más conocida, que es Sangre Eterna, que ahí te... ¿Ah? Con Patty López. Con Patty López, siendo de, de vampira y... Guachita rica. Uy. Que ahí en realidad usaron buenos efectos, usaron buenas locaciones, yo podría decir. Y la banda sonora, weón, es maravillosa. Entre esas, una de las primordiales está Canarrán con Nueva Sangre y Total Moch con Sobre Mi Sangre. Lucibel. Lucibel con Ver el Fin también. Que encuentro que el weón se la jugó. Y puta, lo siguiente que tiró fue Solos, que tenía una muy buena propaganda. Que, puta, se colaron en lo que era la Zombie Walk, porque Solos es una película de zombies. Y entre eso aparecía Felipe Abello, como dando el noticiero de que Santiago se estaba llenando de zombies. ¡Vamos a Lollapalooza! Y era bastante interesante, por lo menos, lo que proponía. Y después, Jorge Holguín se lanzó con lo que era Caleuche. Y más adelante... Bueno, hasta ahora igual le perdí un poco la pista. Yo sabía que quería hacer la primera película en 3D chilena, que era con los bosques de Chiloé y con la mayoría de sus leyendas. Igual es bastante interesante lo que propone, porque sale dentro de lo que es el mundo social, político de Chile, a tirarse a lo que son como, no Santiago también, irse más a lo que es mostrar más paisaje y más lo que es la, la mitología de Chiloé y, la, y utilizar un poco de lo que es terror general dentro de Chile. Por lo menos para mí es bastante interesante. Sí, y en el cine también no solo se ha mostrado política, sexo y mitología, como decís tú, sino que también como nuestra cultura típica. Y ahí quiero como mencionar a La Nana, que es una gran película nacional. Con esta gran actriz Catalina Saavedra, muy buena onda. Saludos para ella, si es que nos está escuchando. No lo creo, pero en realidad no muy buena onda. Yo pero... tuve la oportunidad de conocerla en el Centro Cultural de San Antonio. ¿Sí? Una persona bastante agradable. Estaba presentando una película que en este momento lamentablemente no recuerdo el nombre, pero trata de la historia de las temporeras. De las temporeras también. Ah, ya, otra realidad también chilena. Realidad... Buenos días, temporera. Buenos días. Pero... esa película fue nominada, si más no me equivoco. ¿Al Oscar? ¿La Nana? Sí. No, lo que pasó con La Nana fue súper... fue una weá imbécil de la Comisión Chilena de Cultura, porque La Nana había ganado muchos premios en Cannes, en otros en miles de festivales, en Sundance, y todo eso le había ido súper bien en el extranjero. Y Chile, cuando tenían que elegir una película para representarlo en los Oscars, eligieron... Dawson Isla 10, que es una película que representa como históricamente a Chile, como típica que habla de política y la cuestión, y la cagaron porque La Nana era como la candidata. Yo vi La Nana y la encontré bastante entretenida igual, sobre todo cuando la vieja se cae. Sí. La Nana, hay conexión con capítulo de 379. Nana. Batman. Felipe. También, ¿el capítulo cuánto de 379? Como Asesora del hogar, asesora del hogar. El 4. Sodio. El capítulo 4 de la primera temporada. Felipe. Hay una conexión. Un podcast Flupper. En el cual ahora estamos compartiendo, que es bastante interesante. Hablan de películas, de cómics, entre el séptimo y noveno arte. No me preguntes a mí, amigo. Solo ahorran dinero poniéndome la misma cara. Sí, pues, y así como el cine, también tenemos grandes... Tenemos músicos. Músicos chilenos. Que ensayan, se sacan la chucha ensayando en una sala de ensayo. ¿Y dónde pueden encontrar un ensayo ahora si usted es músico? ¿O dónde puede encontrar tiendas para poder comprar instrumentos musicales? Ahora es mucho más fácil porque existe Band-Aid, la primera aplicación chilena, ya que estamos hablando de Chile. ¡Chilena! Que te permite buscar las salas de ensayo y tiendas de música disponibles a tu alrededor, digamos, a través del sistema GPS disponible en tu teléfono Android. Esta aplicación está disponible en la Google Play Store. Puedes buscar salas de ensayo, tiendas de música, y todo lo necesario para cuando estás viajando. Por ejemplo, no sé, estás en otra ciudad y te vas ahí a la aplicación y vas a ver todas las salas y tiendas que tienes cerca de tu ubicación. ¿Qué le parece? Bueno, Mangumiba, por ano esponsa no te quiero, oh Krishna, Bandeiro. De hecho, yo la ocupé esta semana cuando fuimos a ensayar. Sí, hoy día. Fuimos a una a la sala de Transmission y yo no sabía dónde quedaba, así que me ubiqué ahí en el mapa y... Gracias a Band-Aid. Band-Aid, disponible en Google Play Store. Y ahora tenemos su presentador en japonés. Kono bangumi wa Coran no sponsa no te kyode o Christmas Band-Aid-o. Mire cómo crece Band-Aid. Bueno, internacional. Continuando, yo había traído un tema que también es parte de lo que es el cine chileno y que es de un director que me agrada bastante, que es nada más y nada menos que el señor Matías Vice. Buena. Que buen director. Aquí yo traje una de mis películas regalonas que yo la vi presentada por él mismo el año 2011, si más no me equivoco, en un festival de cine de Santo Tomás. ¿Pero qué pasa? Ya, en un festival de cine de Santo Tomás donde él presentaba su película que se llama La vida de los peces, que fue sacada el año 2010. Y esta película, bueno, es una película chilena, como había mencionado, estrenada en 2010, y es la cuarta película de este joven director Matías Vice, y está protagonizada por Santiago Cabrera y Blanca Levín, y fue elegida para representar a Chile en los premios Oscar y Goya, y en el premio Goya, que es el último que se mencionó, se alzó como vencedora en la categoría de Mejor Película Extranjera de Habla Hispana. En agosto de 2011, el film ganó el premio Luis Buñuel como Mejor Producción Iberoamericana de 2010. Y la trama es bastante interesante, ya que trata de que Andrés, que es representado por Santiago Cabrera, vive en Alemania hace 10 años y regresa a Chile para cerrar su pasado, antes de asentarse completamente en Berlín. Entonces este asiste a una fiesta en el cual redescubre un mundo que dejó de ver hace muchos años, y entre eso se encuentra con su gran amor, que es Beatriz, representada por Blanca Levín. Y este reencuentro igual le podría cambiar un poco lo que es la vida. Y lo interesante de esta película es que ocurre dentro de una sola locación. Matías Vice trabajó también mucho con lo que es una locación en lo que es en la película En la cama. Sí, que con también la Blanca Levín y el Gonzalo Una Expresión Valenzuela. Gonzalo Una Expresión Valenzuela. Muy bien. Y que dentro de todo igual encuentro bastante interesante que el weón sepa moverse en una sola locación o en un solo lugar, intercambiando planos, porque es difícil de repente elegir un plano dentro de una sola locación. Sí. Y bueno, continuando con lo que es música, la banda sonora, Matías Vice se encargó de esto con Diego Fontesía y la banda que yo les traigo, que es Inverness, que compusieron en realidad todos los temas, que son temas entre ambientales, temas con los que son muy tranquilos, es un tema súper ambientales, como Flucor. Introspectivo. Flucor. Sí. Pirogenesis. Apertura 25. Bandeiro. Nacer. ¿Y qué tal? Un si puntet no... más. Insania. Entre 7 y 9. Pero, ¿qué pasa acá? Bueno, y entonces... Son mensajes subliminales. Ah, ya. Iván en mi ojo. ¿Qué dice usted? Muy bien jugado, ¿eh? ¿Qué dice usted? Otto, te está lavando el cerebro. ¿Qué dice usted? Únete al ejército. Bueno, continuando, ¿por qué no nos vamos con un temazo de la banda Inverness? Que es... que aparece dentro de esta gran película que acabo de mencionar, que es La vida de los peces, dirigida por el señor Matías Vice. Y por favor, que alguien acá presente, pues. Esto es entonces Inverness Nubes, aquí. Entre 7 podcasts. Y 9 más. Más. ¡Ay! No. volvemos después de este gran temazo de Inverness. Una banda bastante linda, tranquila, bonita. Estamos aquí en Blackberry Studios. Esto es Entre 7 Podcasts y 9 más. El primer crossover de los podcasts más extraños de la red chilena. Oiga, empezó el tiro, güey. Ahí viene. ¿Pero qué? ¡Correctito! A cargo de nuestro querido DJ Cabezox, quien nos trae la música más destacada de nuestro país. ¡Qué fuerte este weón! ¿Y quién, según nuestro DJ, es la música más destacada de nuestro país? ¡Ah, mire! Aquí partimos al tiro, ya pues. Los tres, gran banda chilena de rockabilly, y que en realidad es una banda muy versátil, porque tocan desde cueca hasta rock. Incluso han tocado rock medio pesado, con lo que es el No Sabes Qué Desperdicio Tengo en el Alma. Álvaro Enrique es un músico bastante versátil. Versátil, quien fue parte de esta gran obra de teatro chilena, La Negra Esther. Sí. Quien habla de una negra que se llama Esther. No, y de las aventuras del señor Roberto Parra en mi querido puerto de San Antonio, pues amigo. Si allá se sitúa la obra, pues. Ah, de veras que tengo un cómic de ahí. Sí, pues si eres de San Antonio, no cachai La Negra Esther, no eres de San Antonio. Exacto, como dice mi compañero aquí. Como dice. ¡Pobre! Bueno, también el señor Felipe también formó parte de lo que es el bloque depresivo, que es con los chicos de Chico Trujillo, que fueron a tocar a Francia. Mire. Y ahí por lo menos fueron súper bien recibidos, tocando varios temas dentro de lo que son los tres, Chico Trujillo y un cover por ahí de José José. Sí, pero yo quiero hacer una... Le nepe de lo olvide. Yo quiero hacer una pregunta a nuestra invitada, pero quiero hacerlo en alemán, en realidad. Isn't das Brust das Wasser and keine Eier and it's is the Scheiße? Absolut. Please give. Und was soll ich jetzt sagen? More close. More, but yeah, it's late. Like this? Yeah. Yeah, you like it so close? Yeah. Oh my God. Oh Jesus. Oh por Dios. Oiga, no. Ich glaube, ich sitze schon auf seinem Schoß. Ah, ya. Yeah. Sí, lo que dice Lola en realidad es que los tres son una banda muy reconocida internacionalmente, que en realidad en Alemania se escucha mucho, así que sí. Eso nos dice. Sí. Típico chileno. Das gute Bier. Vámonos con la siguiente, señor DJ. Siguiente, por favor. Esto es lo que yo le estaba hablando hace poco del señor Jorge Holguín, que usó una banda sonora bastante buena. Y aquí tenemos al principal causante culpable de esta gran banda sonora, que se llama, la banda se llama Karatran, con su primer y gran single, Caraparaz, que es Nueva Sangre. Nueva Sangre. Pues Nueva Sangre, para la película Sangre Eterna, que proviene dentro de lo que es el disco Ojo Invisible. ¿Por qué sacó Fatmagul? Y que dentro de todo también fue una de las... ¿Cómo puedo explicar? Sello discográfico independiente bastante bueno, que era Negative Records. Este bueno, este lo conozco. El cual también sacó, como había mencionado antes, un disco que es de Total Moch, que se llama Terror Activo. Y uno de los discos más emblemáticos que yo considero, de Rey Chocolate, que se llama Nip. Y esta productora también, aparte de realizar una muy buena grabación, porque el sonido que tiene es bastante bueno, el arte de todos los discos que me sacó, gusta el arte, era bastante bueno también. Siguiente tema. Don DJ y Don Caesox. ¿Qué tenemos? Bandas destacadas de Chile. Estamos revisando todo lo que es. Ella es mucho más normal que yo. Ya, mire. ¿Sabéis qué? No, este tema suena mejor con Canal Magdalena. No, pero espere. No, este tema suena muy bien con Canal Magdalena en lo que es el tributo a los prisioneros. No, yo quiero... Mira, si bien para nosotros Jorge González es una persona despreciable... ¿Sabéis qué? Tengo mucho que hablar de ese weón. Pero destaquemos. Yo puedo destacar cosas buenas de Jorge González. En primer lugar, yo puedo hablar un montón de weas buenas de Jorge González. Ya. En primer lugar, este culiado... Pinochet no pudo matarlo. ¿Verdad? Es muy mal visto en la televisión. ¿Por qué? Porque el gobierno de Pinochet intentó matarlo y al no lograrlo, lo vieron como un peligro social. El weón es un peligro social para la sociedad. Porque en realidad este weón menciona mucho y habla harto de lo que es este país de mierda. Y weón, no tiene pelos en la boca en decir la weón. La lengua. Como sea, weón. Bueno, debe tener la boca bien peluda, weón. Yo sí, tengo que destacar eso de Jorge González. Y aparte, en Teletón también hizo su crítica. Puta, los empresarios intentan figurar y rebajan impuestos, sí, haciendo como que... Los artistas también intentan figurar, en el fondo como que... Él, las cosas que no las dice nadie, las dice él. Este weón las dijo, ¿por qué? Porque el weón ya se zafó de la muerte, el weón ya está... El dios del nuevo mundo. Y aparte, Pinochet no pudo matarlo porque el weón tenía fianza en toda Latinoamérica. Es que en realidad si lo hubiera matado, todo el mundo se lo hubiera tirado encima, sí. Porque era demasiado popular. Es demasiado popular y el weón dijo todo lo que se tenía que decir en su momento y hasta el día de hoy lo dice. Y a pesar de que yo lo puteé tanto, yo encuentro que en realidad... No lo voy a decir, ¿sabes qué? No lo voy a decir. Sí, es un gran valor para la música de nuestro país. A pesar, mira, la música de los prisioneros es bastante simple, pero dice lo que tiene que decir y al callo. Hay bastantes temas bastante bien hechos de los prisioneros. Y bueno, salió de mi hocico. Prefiero que salga de mi hocico antes de que alguien lo esté diciendo. Oh, el Mora dijo esta wea. Siguiente tema, vamos por con favor. El Dogma, con el único tema que estuvieron conociendo estos weones, que era un cover y la wea sonaba como Metallica. Y creo que Dogma siempre cantaba en inglés. Ahí supongo, no lo sé. Supongo, sí, una vez lo explicaron y supongo que era como por el tema comercial, pues como de salir para afuera y todo el puente. Salir para adentro, salir para afuera. Y estos weones igual tenían este video, por lo menos se presentaba en lo que era el Canal 2. Y trataba de una mina con un weón que se metían a robar un banco. Era entretenido el video. Y en esta canción participa la chica de Supernova. ¿Sí? Con el... Sí. Ah, mire. Así que hay dos productos chilenos ahí mezclados en una canción que es un cover gringo. Pero bueno. Puta, Latinoamérica, un pueblo al sur de Estados Unidos, como dice un concha su madre por ahí. Sí, claro. Estamos exportando saco weón. Muy bien ahí. No creo que podamos decir más de Dogma, pero fue una banda muy popular en con este tema. Fueron bastante conocidos, videos en MTV y muchas cosas más. Así que, siguiente canción. El bailale de la semana. Esto ya... Yo creo que esta weá va a sonar en todas las fondas había y por haber. El desafío de la canela. ¿Es Canela el que el vocalista de... Canela, ayúdame. ¿Has visto el desafío de la Canela? Que era como bastante... Que Dross también lo era hizo. Era bastante hueonada la wea. Una cucharada de canela en polvo. Así como... Yo vi a una negrita que ahí explotó. ¿Explotó? Sí. Explotó en canela. Sí. Bueno, pero... Muy aclamado por las chiquillas también este joven. Sí, weón, es que tiene el peinado de futbolista. Es que es rico. Es que es como un futbolista el curioso, pero no juega fútbol. No, claro, es como un futbolista, pero... Igual no, de Kuma que un futbolista. Si en la presencia de un hombre en este podcast, puedes volverte afeminado en un segundo. Ay, esta grasa que no se quita. Pero, puta... Palabra de hombre. En realidad, ¿quién no se sabe este tema? Es típico de Año Nuevo también. En Año Nuevo acá en Chile es mucha cumbia, y en 18 también. Año Nuevo es un día del 18. El 18 se puede celebrar más días. Esa es la gracia. Nos la tocó gracia del 18 es como una extensión del Año Nuevo. Nos tocó 18 corto este año. 3 días. No como el del año pasado, que fue sábado y domingo 18, 19. Claro, ese fue más corto. Eso fue triste. Sí. Eso fue triste. Una vez yo me acuerdo que nos tocaron como 4 días así, non-stop, all party. Creo que fue como hace 2 años atrás. Más o menos, sí. 2 años atrás debió haber sido. Y fue el año que tuvo más feriados. Siguiente tema. La ley. La ley. Con don señor Beto Cuevas. Un gran valor de... Beto Cavernas. Alberto Cavernas. Un gran valor de nuestro país que ha internacionalizado su carrera dentro de lo que es México. En realidad que casi todos los artistas chilenos se van a México. Sí, pero Promociones se vino culiado de Pinochet, güey. ¿Ah? Misiones de Rengo es de Pinochet. ¿Misiones de Rengo? ¿Qué? Sí. ¿Por qué Misiones de Rengo? El vino Misiones de Rengo es de Pinochet. ¿Y qué Beto tiene que ver? Cueva lo promociona. Ya, es que no veo tele, no, fue rara la conexión, como que no entendí. Puta, es súper extraña, pero sí, lo promociono. Nos tiraron un corazoncito. ¿En serio? Ya, gracias a los corazones en Periscope, estamos en Periscope en vivo para decirlo. Le tiraron un calzoncillo, mira qué bueno. Y la ley también creo que ha tocado en Estados Unidos y sí, cosas así. Un datito ahí con una conexión al un capítulo gatito. Primero de Entre 7 y 9 es que Don Tarantino estuvo en un concierto de la ley. ¿Sí? Y se subió al escenario y Beto Cueva ahí en su Twitter puso, sí, le chupó todo lo que se llama Cox. Ah, maravilloso. Paren de huevearme con el Cox. Que sea un ignorante no quiera decir que Tomás sea Cox, una mala persona. Típico chileno. Tomás Cox también, un gran empresario. Empresario Tomás chileno. Cox. Daniel Andrés dice, pobre Lola, que no entiende ni una wea. No, ¿sí, entiende? She understand because she can talk in español and English and understand because she's not a reggaetonera. Te lo dije, concha tu madre, ¿ah? Dejo que entiendo. Closer. No, bueno, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente tema. No, hola. Oye, no. ¿La hiciste cortita, hermano? La hiciste cortitos. Cortitos. Ahí viene. Puta que tiriste esta parte, weón. No, ahí viene. Puta. No, sí, después de esto yo creo que viene. ¡Oh! ¡Esto es nuevo! Weón, está improvisando, ¿eh? Está tocando piano. Pedro Piedra. Está haciendo una casa en Los Sims. ¿Habrá eso? Ay, sí. Los gorditos desinflándose. Oiga, viene música ahora. Y si no hubiera músicos, no habría música. ¿Y cómo se puede hacer ahora música? Ensayando, pues, amigo. ¿Y en dónde? Pucha, en una sala de ensayo, pero... ¿Y cómo, chucha, puedo encontrar yo eso? Pero es re fácil, po. Tú agarras y... ¿Serio? Sí, po. Tú agarras el racket, le pegas a la bola. Si entra el chorro, vos tomás tu celular y pones Band-Aid ahí, la aplicación número uno para encontrar la sala de ensayo en tu país, en Santiago, aquí. Claro que sí, pues como decía aquí el chorro a mi lado. El churro. El churro, el churrazo, el chilenazo. Tú puedes buscar en esta aplicación chilena, chilenazo, todas las salas de ensayo y tiendas de música que tengas a tu alrededor. Grítalo si eres chileno. Grítalo si eres chileno y grítalo si eres de Band-Aid, porque si tú abres tu aplicación, te encuentras en el mapa y rápidamente aparecerán todas las ubicaciones cercanas en respecto a salas de ensayo y tiendas de música. Así que ya sabes, Band-Aid, la primera aplicación en Chile que pone todas las salas de ensayo y tiendas de música al alcance de tu smartphone Android, disponible en la Google Play Store. Pase de votar. Maravilloso. Por favor, ahí el presentador japonés. Korobangumiba, Koran no sponsa no te kyote o Christmas. Bandeiro. Maravilloso, pues. Y ahora nos vamos a un temazo, pues. ¿Temazo? Un temacito. Ya, vámonos a un temazo. Esto es nuecito de paquete, cero milla. Muy buena crítica social. Es de este año y es una buena crítica social incluso a Mario Kreisberg. Puta, es muy adorable ese viejo culiao. Yo me lo imagino volado, weón, y debe ser maravilloso. De esto verdad, es... este viejo culiao para... Este culiao... ¡Ah! ¡Chúpame el pico! Ya. Yeah. Este viejo culiao debe ser chistoso volado. Yo creo que todo es chistoso volado, en realidad. No, weón, hay mucha gente que yo creo que debe ser muy fome volado, weón. Mire, esto es de esta gran banda chilena que últimamente ha hecho bastante ruido hace ya algunos años. Y estoy hablando de Weichafe, que en este año sacó el disco Mundo Hostil. ¿Qué le pasó a este ñaño? Lo siento, me imaginé a Alfredo La Madrid volado, weón, y debe ser muy chistoso el weón. El care tortuga. Cada continúe, día más volado por favor, con el Weichafe sacando su nuevo disco Mundo Hostil. Mundo Hostil, disponible en Spotify. Y bueno, el tema que yo les traigo es ¿qué frase más chilena que me estáis hueveando? Me recuerda típico chileno. Típico chileno. Me recuerda al periodista de Chilevisión. Me estáis hueveando. Sí, me están hueveando. Y claro, esto cuenta con la voz de Walter Contreras en una gran interpretación musical con coraje e impetuoso. Realmente un acierto. Esta canción comienza con una frase de Don Francisco Mario Kreuzberger, Ashley Sanchez-Fant. La... ¿Qué es donde dice? La gran virtud de los gobiernos que continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Y en realidad es verdaderamente un golpe a la sociedad, es un golpe de sabor, como el nuevo golpe de Costa. De Willy Sabor. No, eso es la weá que en realidad necesita que se diga a la gente de que de verdad, weón, me estáis hueveando. ¿Cómo claro. chucha? Estáis de acuerdo del rico, weón, si te está cagando, weón. Claro, es una crítica bastante dura contra el capitalismo y el empresariado. Qué puta, weón, en que en realidad te agarran de los cocos todos estos conches su madre, weón. Y es como lo mismo que reclamaba Jorge González en Teletón 2002, antes de tocar Quieren Dinero, que en el fondo dice, claro, los empresarios intentan figurar en esta gran obra social. Sí, eso pero... es en el fondo están rebajando impuestos con la plata de la gente, figurando como que ellos son los que ayudan y en el fondo se descargan y suben los precios en ese momento. ¿A quién se cagan? Cagan un poquito al a bolas tristes. A bolas tristes. Se cagan un poco al pobre y a clase media, el que puta más le meten el pico en el ano, weón. Se lo meten, weón, hasta adentro, weón. Hasta el fondo, coche. Lo más posible, lo más adentro, weón, hasta que te salga un ojo, weón. En clase media es el más cagado de todos, weón. Claro, entonces lo que Weichafe intenta explicar es como, me estáis weando, ¿cómo tú le compráis a los empresarios? ¿Cómo le compráis a esos coches su madre, pues, weón? ¿Cómo? Ya, ¿sabes qué? Vamos con el tema, weón. Vamos y escuchen. Vamos aquí con este gran crossover que estamos haciendo ahora. Entre 7 podcasts y 9 más, presenta. Me estáis hueveando. De Weichafe. Aquí. Entre 7 podcasts y 9 más. Andáis llorando, maricón. La gran virtud de los gobiernos que si continuaron después de Pinochet es que fueron capaces de mantener la política económica. Capaces de mantener la política económica. Me estáis hueleando, ¿verdad? Vos me estáis hueleando hace rato. Vos le creíste el cuento a los empresarios. Te crees de la élite, creíste en los comerciales, creíste en la televisión, creíste que eres gringo. No eres gringo, weón. Eres tan latino como un latino, tan negro como un negro. Te han hecho creer que vives en una sociedad llena de oportunidades. La ilusión de país. La ilusión de país no existe. La única ilusión que existe es la ilusión del dinero. Y porque te calientan con un comercial, la weá la compráis el mismo día, el mismo puto día. Pagas 5 veces más porque te calentaron. Obsolescencia maldita, eso ha sido maldita. Vos me estáis hueando, vos no estáis entendiendo. Porque los políticos por los que votas trabajan para ellos, weón. Y los weones que vinieron desde abajo los siguieron a ellos y se vendieron, vendidos pa' ellos. Vos me estáis hueleando, vivimos en un país dormido, en un continente dormido. Despierta, weón, despierta, es tu obligación. Como ser humano, como ser libre. Que los indígenas no son tus enemigos, son tus hermanos. ¿Vos te creíste el cuento de los patriotas? Los patriotas eran herederos de los españoles y querían más tierra y plata para ellos. Y te lo creíste, weón. Creíste en los diarios, creíste en los noticiarios. ¡Es mentira, weón! ¡Es mentira! Me estáis hueleando, no entiendo, weón. Limpia tu cabeza de la mierda, redes sociales. Sé libre, weón, piensa libre. Me estáis hueleando, weón. Me estáis hueleando. No seas ignorante, que la incultura es el regalo de estos weones. O si no, no habría impuesto a la cultura. No debería haber impuesto a la cultura. Somos seres libres, pensantes. Levántate, concha tu madre. Hombre, mujer, no les demos ni una, pero ni una oportunidad más a estos weones. Para que crean que somos esclavos. Porque amamos, fumamos, fornicamos y reculiamos. Y queremos estar tranquilos, pero hacen lo que quieren con nosotros. Porque no entiendo cómo presta permites que te sigan envenenando la cabeza con falsas ideologías, con mentiras, con iglesias, con senados. Todo es una mentira para tenerte de esclavo. Somos seres libres, somos seres pensantes. La verdad no existe, pero vale la pena buscarla. Y la historia se escribe en la calle. Me estáis hueleando. Y volvemos. Tiki tiki ti, entre siete podcast. Y no es nueve más. ¡Guasos de mierda! Ya. So, this is a... ¡Guasos de mierda! Multilingual block of between 7 and 9 podcasts. Porque vamos a hablar de la presencia de Chile. We're gonna speak about the Chilean prisons in Germany. Chilean prisons like Colina 3 and Colina 1. Prisons, la presencia chilena en Alemania. Und in Deutschland. Und ID. Y para eso tenemos a nuestra invitada especial. Estamos hablando nada más y nada menos que de Lola. Hallo, guten Tag. Also, zuallererst an alle deutschen Zuhörer. Ich habe heute die Ehre, bei Ruhm-Podcast zu sein. Und für alle, die keinen blassen Schimmer haben, über was die Jungs hier überhaupt geredet haben. Wir reden über chilenische Sachen, wie zum Beispiel Comics, Filme und Soundtracks. Und über was die Jungs geredet haben, kann ich euch leider nicht übersetzen, weil ich habe ehrlich gesagt keinen blassen Schimmer. Ich lächle immer nur und sage ja, damit sie denken, ich würde was verstehen. Für alle, die mich jetzt verstehen, möchte ich euch über etwas berichten, was in Deutschland aus Chile mehr oder weniger bekannt ist. Und zwar fange ich an mit einem Film. Una película. Eso lo entendí perfectamente. Genau, very good. Und zwar heißt dieser Film No. No. No va a hablar de películas. Can, no. Dijo que no quería hablar. Can you translate in German? Nine. La película Nine. O sea, película chilena, no. Estamos hablando de la película del año 80, no, que se sitúa en el año 88, ¿cierto? Genau, also, yeah. Der Film spielt 1988 und es geht um den Diktator Pinochet und um sein Regime, was fortgeführt werden sollte. Der Werbefachmann René, can you help me with this name again? René Saavedra. Saavedra, René Saavedra. Saavedra. Penetra. Ist ein Werbefachmann, der für das der Marketingberater wird für die No-Kampagne. Und zwar passiert dann ganz unerwartet, Leute, ich habe wirklich keine Ahnung, was ich hier erzähle. Ich habe das mir vorher irgendwie kurz reingehauen. Geh mal so. Das moment. I say in German, okay, listen, people, I have no idea what I'm talking. ¡Guaso de mierda! ¡Me neither! Bueno, de lo que estaba hablando Lola es de la película chilena No, que en realidad tuvo bastante éxito allá en Alemania, una película situada en el año 1988 que relata la historia de un publicista de la época que se llama René Saavedra y que... Saavedra. y que en el fondo le hacía spots comunes y corrientes como de bebida y cosas así. Yo no lo he visto, pero... Como amarillas de publiguía, el menú de Tevito y esos spots. Ese tipo jingles. De... Jingles. Hacía jingles. Y en... bueno, el año 88, cuando estaba todo el tema de la dictadura de Pinochet, viene con la con la idea de hacer la campaña del no. Y le resulta bastante sí. O sea, le resulta bastante bien, en realidad. Y... ¿de qué más trata la película? Yes, I got another movie. And this película. It's more famous in Germany. Well, I start again and speak in German. es geht die 33 Minenarbeiter, die verschüttet worden sind in San Jose. Das war 2010. Und diese Jungs waren ganze 69 Tage lang verschüttet, bevor man sie retten konnte. Darüber haben wir einen Film gedreht. Nein, nicht wir, sondern die Jungs. Ach, ihr wisst schon. Darüber haben wir einen Film gedreht. Und der Film heißt in Deutschland 69 Tage Hoffnung. In Englisch heißt der Film The 33. Los 33. Que en alemán tiene el título de 69 días de esperanza. Yes, exactly. Qué buen número. 69, yeah. Relata la historia ya que nos hizo famoso, digamos, en el mundo entero, que trata el rescate de los 33 mineros de la mina de San José. No saque el papelito, por favor, DJ, no saque el papelito. No, por favor. Esta película está protagonizada por... ¡Viva Chile, mierda! Jean-Claude Van Damme. No, I'm kidding. Antonio Banderas, Antonio Mario Bandera. Casas, puros hueones que no son chilenos. Rodrigo Santoro. Ale Casas. Sí, la Ale Casas. Y tiene una presentación de Violeta Parra que suena como el pico, weón. Y de hecho está dirigida por una mexicana, si no estoy mal. ¿En serio? Sí, es como lo menos chileno del mundo. Bueno, pero esta noticia fue una noticia mundial en realidad, porque cuando trajeron la cápsula Fénix de los Estados Unidos a rescatar a los 33 mineros que estaban abajo, y había uno que tenía dos señoras, po. Era que era un... Dieser Film, also über diese Minenarbeiter, das war damals in Deutschland in den Nachrichten ziemlich aktuell. Das haben wir alle mitverfolgt und ja, war super dramatisch. Den Jungs hier ist das relativ egal. They really put the German here. Yoreley. No, esto no es música. En realidad, ¿se parece a la música alemana? Does this sound like German music? Oh, exactly. Yeah, it's really sounds. So we have a lot of things in common. O sea, tenemos muchas cosas en común. Tenemos a Mora, que ya está internacionalizada. Hola. A Von Pilsener, ahí a Noa, a los 33, a la música. Tenemos una Pilsen alemana que es súper barata acá, güey. Y hablando de música, speaking of music, what about a Chilean band that have played in Germany? Yes, wir haben eine Band, die in Deutschland mehr oder weniger bekannt ist. Sie heißt Dos Equis, heißt 2X. Diese Band hat gespielt 2003 in Deutschland und das ist eine Rap-Metal-Band oder auch New Metal. sind beide schon mal angegeben. Die Band gibt es seit 1994 und ich denke, vielleicht einige, die auf solche Musik stehen, könnten diese Band kennen. Esta banda tocó en el año 2003. Tocó 2X que en... fue la despedida que... La despedida de 2X que... La despedida de 2X lo presentó la un poco cuarta. Más. La cuarta. La cuarta, con la bomba 4. Ahí, con la bomba 4, andaba parecido. El medio africano. Saludos desde Venezuela. Saludos a Venezuela. No saludos a Venezuela. Lo que pueda hacer con su ano. Mire, muestra ese. Pero se lo perdió, se lo perdió. El africano. Bueno, continuando con lo que fue. Oye, 2X, que es una banda que toca mucho lo que es el tema político. El tema político y mapuche. Mapuche. Policial también. Policial. Quédate, Loneo. A bandas muy importantes. Como Fear Factory. Y Limp Bizkit en la primera vez que estuvo en Chile en el Movistar. Y la primera vez que estuvo Fear Factory también, que fue el año 2006. ¿2006 Fear Factory en Chile? No, 2005. 2005. Limp Bizkit fue como el 2011, por ahí. ¿Qué fue entonces? Muy bien jugado ahí. Me cagó. Y 2X tiene un tema bastante de lo que es mapuche, político. Acérquese más, joven. Perdón, ya. Continuando con lo que fue 2X, sonó bastante en las radios dentro de lo que fue el año 2003. Ándate la chucha. 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Ahí lo dijo el hombre pequeño. Dígalo usted. Also das, worüber sie reden, ist, die Band ist eine politische Band, die über die Wurzeln von Chile reden. Es una banda de contenido político, sí. Que es como lo que hace Rage Against the Machine en Estados Unidos. Pero estos weones sonaron bastante en la radio, porque al final era súper jocoso escuchar el ¡Viva Chile, concha mi madre! Que es una frase típica de allá de nuestro país. Que proviene dentro del tema bien conocido, la fuerza policial. En el cual, puta, le echan puteada a los pacos, prácticamente. Los pacos, cafiches del Estado. Obvio, los culiados. Perros del gobierno. Claro. Los policías. Se está extorsionando dinero. ¿Ah? Pero ellos viven de lo que está pagando. ¡Chúpame el pico! Ah, claro. Bueno. Gente que vive en la pobreza. Y ya, pues, nadie hace nada porque a nadie le interesa. ¡Cállate, huevonao! Bueno. Bueno, y tendríamos que ya empezar a despedir este capítulo crossover, primer capítulo crossover. Los saludos, saludos. Saludos. Partamos con you. Lola, saludos, greetings. ¿A quién manda saludos? Oh yeah. Oh yeah, baby. Obviously. So, ganz natürlich wird zuhören Barry. Du machst mich wahrscheinlich aus, du Arschloch. Und, Barry Allen? Barry Allen? Barry Allen. Yes. The fastest. Und ich muss Grüße unbedingt an engine. Tobias sagen und Tobias muss unbedingt hören. Hoch die Ende, Wochenende. On in Ende. Mora, su saludo. Bueno, un saludo para Don Spoiler Quesada, que siempre nos escucha. Sí. ¿Qué siempre le mando un saludo? No, pero aparte, una. No sé. Bueno, usted no tiene amigos. No. Tú no tienes amigos, puta. Yeah. I will. Pero ahora de frente. A sus ojos. Ahora que la tiene a 20 centímetros de distancia. Prácticamente. 3 metros sobre el cielo. Oh, baby. Dear honey. Oh, sorry, Sally. Oh. I will send greetings for my dear honey, Lola. Honey bunny. Me lo respondieron, güey. Me lo respondieron. Primera vez, esto que se da. Me siento macanudo. Esto histórico. Estoy llorando. Yo no tengo nada. Seguimos con nuestro querido DJ Cabezox. Acérquese al micrófono que quiera. Acérquese a los cox que quiera. Ya. Oli, saludos para la China, que escuchó esto como 3 minutos y se fue y se aburrió. Pero algo es algo. Saludos para la Chini. Y saludos para el Monca. Ahí. Yeah. Sí, usted, joven amigo de entre 7 y 9, don Felipe. Yo tampoco tengo amigos. No, un saludo a los Adasme. Sí, no tengo amigos. Y a los seguidores de entre 7 y 9, y gracias por invitarme, pues, amigos de un podcast. Cuando usted quiera, más. Venga nomás. ¿Dónde vengo? ¿Dónde aquí me vengo? Vengo. Y eso. Eso nomás, pues, que no tengo amigos. Ah. ¿Y usted, don güey? Creo que sigo yo. Yo quiero mandar saludos a la gente de Chinoy, o sea, digo de Ionix, que al revés, lo leí al revés. A la señorita Bárbara, que siempre escucha este podcast. Doña Bárbara. Sí, que todavía sigue rogando por pellizcar su queque. Puta, no he hecho queque, weón. Y al señor Pavlov, que es un gran fan, espero que escuchen este capítulo. Un gran fan del condicionamiento. Y también no puedo dejar de mencionar a esta gran cruzada que hemos seguido en los dos podcasts, que nos referimos a la cruzada de todos con Cote. Maravillosa cruzada que se está haciendo, que es para ayudar a... ¿Cómo puedo decir esto? Ayudar a nuestra querida amiga María José. Monetariamente, porque en realidad, puta, ella tiene cáncer. Cáncer de hace más de 2 años. 2 años. Y el gobierno, conche su madre, en realidad no está ayudando con esto. ¿Ya? Te lo dije, y de verdad se necesita el apoyo de la gente, pero usted, si apoya, no se va a ir con las manos vacías. ¡Pobre! Puede venir de invitado a un podcast más. También. Y últimamente, ¡pobre!, los chiquillos igual ofrecen varias cosas. Claro, están vendiendo disco autografiado de Sinergia, CD más DVD del Imperio de la Estupidez a 30 luquitas. Autografiado. Por los de Sinergia. De Jepe. Jepinto y Audivisión a 10 luquitas cada uno. Y de Patricio Cáceres, Tigre, el otro Tigre, a 5 luquitas y autografiado. Maravilloso. Y también hay cosas que siempre están vendiendo ahí en el grupo Todos con Cote y con K. Lo pueden buscarlo en Facebook. De repente salen entradas al cine, entradas al zoológico. Usted ahí puede ver cómo puede ayudar. De a poco van saliendo eventos. Así que usted ya sabe, si quiere ayudar con esta gran cruzada que es Todos con Cote, puede meterse al grupo de Facebook Todos con Cote, o también puede hacer un depósito a la cuenta que vamos a dejar aquí en la descripción de... en la descripción de nuestro podcast Mixcloud. Sí, así que ya saben, los chicos de Todos con Cotes están siempre moviendo ahí con esta gran causa. Así que los dejamos invitados. Puede aportar si quiere hacerlo por las rifas que están haciendo, o bien puede aportar desinteresadamente también. Con PayPal, no sé si tienen PayPal. No creo. Pero hay una cuenta a la que ustedes pueden depositar. Y tenemos el saludo ya clásico, pues, amigo. ¿Cuál? El que lamentablemente siempre nos falla el tema del sonido, pero espero que esta vez resulte. Ya, a ver, parece que ahí viene un gran, increíble saludo para una persona que siempre nos escucha. Sí. Él es nada más y nada menos que el señor... I prepare now the bears and water and while the bears and while the bears and water. Bad. Sir. Espero que... Sorry. Espero que le haya gustado. Saludos. Esperemos que le haya llegado bien, porque siempre tenemos una falla de sonido después cuando escuchamos estas cosas. Sí, bueno, pero bueno, así el así son los podcasts en vivo, así es la... Sí, pues sí, esto es totalmente en vivo. Así es la democracia, así es la inmensa mayoría. A mí como presidente me dan como caja. A mí como presidente me dan como caja todo el santo día. Y a mi hermana, ah, puta, la cagué. Ya. Aquí hay un hombre que desprecia a su hermana. Puta, que está muy rica. Bueno. Inception. Ya, despedimos este capítulo con esta gran banda. Preséntela. Por favor, preséntela aquí. Te despedimos esta weá de podcast. La banda. Con Omangu Viva. Lola Agora nos ponzó, no te quiero. 12X. La song. La hora del quiz. But I can say this song till in. I can say for you. Okay. And now we're going to present Dos X with the song La Hora del Juicio, aquí Entre 7 Podcast y 9 Más. Y una vez que salió bien. La hora del juicio ya está acá. No pienses más, no lo puedes evitar. puedes evitar. La hora del juicio.